La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es sábado, es fin de semana. Es el último día de esta serie de programas en los cuales hemos tenido al médico cardiólogo doctor Marco Antonio Siles Varela. Él es funcionario del Hospital Calderón Guardia y nos ha estado hablando acerca de los infartos. Muy buenos días, doctor Siles, y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Muy buenos días, don Roberto, y a la audiencia, y con muchísimo gusto. Bueno, doctor, decíamos que a lo largo de esta semana hemos hablado acerca de los infartos o paros del corazón. ¿En qué consisten? Sí, para hacer como un resumen, ¿verdad? Recordemos que los infartos es la primera causa de muerte en el mundo y en Costa Rica los ticos es también la primera causa de muerte. Recordemos que se produce por obstrucción de una arteria, se forma un coágulo y obstruye el flujo sanguíneo, lo cual produce la falta de llegada de oxígeno y de nutrientes al músculo cardíaco, y el músculo cardíaco, si no se desarrolla a tiempo, pues se produce la muerte del músculo. Y que se manifiesta por dolor en el pecho, que es un dolor opresivo, que sea para el brazo izquierdo, para la mandíbula, para la boca del estómago, cursa con sudoración fría y con sensación inminente de muerte. ¿Qué tan discapacitante es, doctor Siles? Eso es muy importante. Recuerden que no tanto discapacitante, sino que cobra vidas. El 50% de los pacientes que se infartan en la casa se mueren antes de llegar al hospital, infartados. Y la morbilidad son los pacientes que sobreviven a un infarto y que fue un infarto muy extenso, que llegaron a destiempo, cursan con lo que llamamos insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente queda con el corazón débil, entonces se les hinchan los pies, les falta el aire, pasan muy cansados, ocupan marcapasos, se ocupan otros medicamentos ya para el soporte. Y en algunos casos ya extremos, ¿verdad?, cuando no ha resultado nada, y de gente joven, son los pacientes que en último término terminan en trasplante cardíaco. Y para no llegar a esa etapa de muerte o de gran discapacidad, ¿cuáles serían los signos de alarma? Algo sumamente muy importante. Yo llamo que están los signos de alarma silentes, ¿verdad? O sea, aquel paciente que no se da cuenta que está fumando, aquel paciente que no es consciente de que está con sobrepeso, aquel paciente que tiene presión alta mal controlada, aquel paciente que tiene el azúcar mal controlado y que tiene herencia, o sea, ya eso es alarma de que está en riesgo de sufrir un infarto. Y desde el punto de vista de manifestación del infarto, es aquel paciente que empieza con dolor de pecho, usualmente más de 20 minutos, que es opresivo, siente como el paciente dice, siente un elefante encima, se le va para el brazo, hay sensación de pesantez, de angustia, hay sudoración fría y hay sensación de muerte inminente. En ese caso hay que recurrir al servicio de urgencias. Muchas veces, y es una de las cosas que se dice, las mujeres van más al médico, se cuidan más, los hombres esperan a estar mal para acudir. ¿Experimentan ustedes eso también en los servicios de cardiología? Sí, eso es una excelente pregunta porque de hecho hay tres poblaciones de pacientes en donde a veces estos síntomas que yo les describí no son tan típicos. Los adultos mayores, los diabéticos y las mujeres, muchas veces los síntomas son atípicos. Hay pacientes que solo llegan porque están cansados, se sienten cansados, o solamente porque les falta el aire y nunca les duele el pecho. O dicen, doctor, ¿verdad que ando como con gastritis y me duele en la boca del estómago? Lo que tengo es un infarto. Entonces, esas tres poblaciones hay que tener un poco de cuidado porque son las que los síntomas no son tan típicos. Entonces, en ese caso, también es un trabajo de la expertise del médico. Totalmente de acuerdo, de la acuciosidad. Y el ecocardiograma, que es un papel fundamental en el abordaje de un paciente con infarto, porque es el que nos va a definir la extensión del infarto, dónde está el infarto y cómo lo vamos a tratar. En el último minuto, doctor, se lo concedemos porque mucha gente ahora, en lugar de consultar al médico, le consulta a internet. Algo muy importante, siempre, siempre, o sea, la institución tiene el sistema de atención primaria, el sistema de urgencias, y creo que lo más oportuno es a la menor duda consultar personalmente con el médico tratante. Para eso la institución cuenta con los diferentes servicios de atención médica, tanto primaria como a nivel especializado. Muchas gracias al doctor Marco Antonio Siles Varela. A ustedes por escucharnos, les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma emisora. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.